Radio Tudela y Sonora FM, Antorchas en la Niebla, con Beatriz Vilas. Un espacio de aprendizaje en el que Beatriz Vilas nos acompaña semanalmente. Bienvenida, Beatriz. Buenos días. Encantados de poder saludarte de nuevo y aprendemos algo más. Cada semana nos das recomendaciones y en esta ocasión nos quieres hablar sobre las creencias limitantes. Pues sí, Paul, porque es un tema muy, muy, muy importante. Como siempre nosotros decimos que este programa está hecho para poder tener una autoestima mejor, sentirse mejor con uno mismo. Y una de las cosas que nos suele ocurrir mentalmente es que tenemos creencias limitantes hacia nosotros mismos. No solo hacia los demás, sino hacia nosotros mismos y hacia nuestro propio potencial. Entonces, esto es algo que tenemos que trabajarlo día a día. Y para eso, ¿crees que hay unas pautas que les estás poniendo en funcionamiento? Y muchas veces, o sobre todo cuando hay intención y cuando se quiere, sale adelante estos temas y la gente se los reconoce y los empieza a cambiar estos hábitos. Correcto, sí, como muy bien dices, Paul, lo primero es reconocerlos. Si no reconozco que estoy autolimitándome, es complicado. Para empezar, contaremos un poquito qué son las creencias limitantes. Es todo aquello que pensamos sobre nosotros mismos y nos impide cumplir nuestros objetivos y avanzar en la vida. Por ejemplo, alguien puede pensar, soy muy malo para los idiomas, soy muy malo en las relaciones personales, soy una persona muy tímida. Todo aquello que decimos soy en negativo, eso sería lo que nosotros llamamos una creencia limitante. Lo primero tendremos que saber si eso es una creencia limitante o es una verdad, porque no vamos a decir ahora que todos sean creencias limitantes. ¿Cómo lo sabremos? Si nosotros, por ejemplo, vamos a poner un caso tan sencillo como el de los idiomas, hemos estado viviendo en Inglaterra 3 años, hemos tenido profesores particulares y no hemos aprendido inglés, entonces podremos decir que se nos da mal el inglés. Si no lo hemos probado, nunca hemos estado en un país extranjero estudiando, no hemos tenido profesores particulares, no hemos estudiado inglés, simplemente estaremos ante una creencia limitante. Esto que es una cosa pues muy común, vamos a llevarlo a otros temas más personales, como puede ser, por ejemplo, la timidez. Soy una persona que me cuestan las relaciones, soy una persona tímida. Si nosotros nunca nos hemos mostrado cómo somos, nunca hemos hecho el esfuerzo de relacionarnos, obviamente, pues bueno, pues ahí tendremos una creencia limitante. También tenemos que saber que las creencias limitantes se crean cuando nosotros somos niños, en nuestra infancia, aproximadamente hasta los 7 o 8 años. Uh-huh. Y ya crecemos con todo esto. Por tanto, es importante saber que hay que luchar contra ello. Como tú bien decías, primer paso, reconocer cuando tenemos una creencia limitante o no. ¿Y cómo la reconoceremos? Pues como acabamos de explicar, diciendo claramente, ¿lo he probado o no lo he probado? ¿Me he esforzado en conseguirlo o nunca me he esforzado y ya me he quedado con esa idea? Segundo paso, hay que tener claro lo que nosotros llamamos la autogestión, o sea, nosotros directamente nos autosugestionamos muchas veces pensando mal sobre lo que podemos hacer o nos va a pasar, que esto todos tenemos un poquito la prueba, ¿no? A veces nos adelantamos a lo malo. Hay que tener en cuenta que solamente aproximadamente un 10% de lo que pensamos va a suceder, y sobre todo cuando son cosas negativas. Muchas... Un 10%, ojo, ese dato, siempre me gustan los datos, pero ¿en qué duda cabe que los pensamientos negativos en muchas ocasiones nos vienen a la cabeza y, como estás diciendo, solamente el 10% se realizan? Sí, fíjate, por ejemplo, estamos ante un viaje y decimos, uy, seguro que va a hacer mal tiempo, esto es muy típico, ¿no? Bueno, pues eso ya sería un mal pensamiento, ¿no? De esos malos pensamientos nosotros empezamos a comernos la cabeza y a pensar en cosas en negativo sobre esa acción, y esto lo vamos a llevar a todo en nuestra vida, sobre todo a los objetivos que queremos conseguir. Muchas veces antes de ponernos en positivo lo que hacemos es, seguro que esto no va a salir bien, seguro que cuesta mucho dinero, seguro que no puedo cambiar. Hay ciertas creencias que tenemos en el día a día que nos van a impedir avanzar siempre. Por tanto, lo primero vamos a ver si las tenemos, como decíamos, vamos a reconocerlos y después vamos a cambiar el pensamiento, el cómo nos hablamos a nosotros mismos, que ya lo hemos comentado en algún otro día, otro programa. Importantísimo, si yo ya empiezo hablándome mal a mí mismo, es complicado que los demás puedan hablarme bien. Y además, tenemos que saber una cosa, por ley de atracción, vamos a traer esa parte negativa. El ser humano parece estar más preparado a lo negativo que a lo positivo. Por tanto, vamos a recordar que hay que hacer un esfuerzo para pensar en positivo y cambiar esa autosugestión muchas veces que tenemos en negativo, cambiarla en positivo. Bueno, pues es una de las propuestas que nos realiza Beatriz Vilas sobre las creencias limitantes. Lo hemos reconocido y una vez que lo hemos reconocido, vamos a ver si lo hemos probado o no. ¿Correcto, Beatriz? Correcto, sí, vamos a ver si lo hemos probado o no. Y segundo, vamos a empezar a trabajar sobre ello. ¿Cómo se trabaja sobre ello? Intentando evitar esa creencia de autogestión que tenemos, de autosugestión, ¿no? Nos autosugestionamos en negativo. Entonces, vamos a cambiarlo. Vamos a empezar a hablarnos a nosotros mismos en positivo. O sea, pensar, las cosas van a salir bien. Aunque la primera idea que nos venga a la cabeza es negativa, lo que tenemos que hacer es rechazarla y decirnos a nosotros mismos, no, va a salir bien, esto va a salir bien. Es obligarse de alguna forma, Paul, obligarse a pensar en positivo. Y yo siempre digo obligarse porque realmente hay que hacer un esfuerzo. Importante, recordar, para el cambio de creencias necesitaremos mínimo 42 días de esa creencia en positivo. ¿Qué significa? Necesitaremos 42 días mínimo de pensar sobre esa creencia en positivo. O sea, si yo quiero cambiar, por ejemplo, soy una persona tímida, me considero una persona tímida, cambiar ese soy una persona tímida por me relaciono fácilmente. Aquí podríamos añadir muchas técnicas, como pueden ser las visualizaciones, como puede ser la técnica del espejo, pero hoy básicamente vamos a hablar de la técnica del espejo, porque para las creencias limitantes es muy bueno. ¿En qué consiste? Es mirarse a un espejo y decirse lo bien que nos van a ir las cosas o lo fantásticos que somos, según lo que queramos trabajar. Si, por ejemplo, como decíamos en el caso de una persona que se considera una persona tímida, quiere cambiar esto, lo que haríamos sería empezar a hablar enfrente a un espejo diciéndonos lo fácil que nos es relacionarnos. Soy una persona abierta, me es muy fácil relacionarme, consigo relaciones fructíferas. Estos serían los mensajes que yo tengo que enviar a nuestro cerebro. Es muy importante, podríamos decirlo, engañar a nuestro cerebro. O sea, decirle cosas positivas para que realmente él mismo crea que tenemos esa mentalidad positiva. Pues estamos llegando al final de este Antorchas en la Niebla con Beatriz Vilas. Hacemos ese pequeño resumen también para cualquier persona que se acaba de incorporar. Beatriz, hoy hablando sobre las creencias limitantes. Muy bien, pues lo primero que vamos a hacer con las creencias limitantes es reconocer, saber si lo he probado antes o no lo he probado, si realmente sé lo he hecho o no lo he hecho anteriormente. Si no lo he hecho y estoy ante una creencia limitante, tendremos que cambiar la forma de hablarme interiormente, mi autosugestión, o sea, hablarme en positivo. Y después, por último, diríamos la técnica del espejo, que es una técnica que consiste en mirándose a un espejo, decirse lo bien que sé hacer las cosas y lo maravilloso que soy. Y no olvidar que tendremos que hacerlo durante 42 días seguidos. ¿El motivo de que sean 42 y no 44, Beatriz, o 40? Pues mira, muy sencillo. Nuestro cambio neuronal se produce en 21 días. Si lo hacemos en dos ciclos de 21 días, lo que vamos a hacer es conseguir eliminar la vieja creencia y sustituirla por una nueva. Es más, nosotros solemos decir que si podemos estirarlo hasta 60 días, muchísimo mejor. Una cosita importante, no sirve descansar sábado, domingo ni festivos. Cuando hacemos cambio de creencias, es muy importante que lo hagamos durante esos mínimo 42 días seguidos. Beatriz Vilas, gracias por estar con nosotros y como saben, si quieren buscar más información sobre Beatriz Vilas, tienen una página web, Beatriz. Sí, www.beatrizvilas.es. Muchas gracias, un placer. Gracias, Beatriz. Gracias a vosotros. En Radio Tudela y Sonora FM, Antorchas en la Niebla, con Beatriz Vilas. My baby, okay.